Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión. Pedirle perdón por solo un beso de amor. con tus engaños. Ay, amor mío, quiero olvidarte, pero no puedo, porque te quiero con toda el alma, por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día, luego olvidar, entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría, por eso yo me emborracho por tu amor. alma, tan solo a ti te llevo dentro de mí. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí. Thank you. sabrosura. Así. Y recuerda, papi, se acabó todo para mí. Traigan cerveza, saber que lo nuestro ha terminado. Sin orgullo me has dejado. ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado sin saber que mi amor no te destino encaminé por tu bien y por el mío. pasa todo lo pasado, por ganar tu corazón, por brindarte a ti mi amor. Vas dejando las palabras como estelas de dolor, como dagas de acero. Las semanas solo pasan lastimando el corazón, lacerando mi pasión. Tan bello y sensual que no. que te deseo a morir. ¿Qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. Esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor que siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Tu desamor, tú estando lejos, quizás tengas paz. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más. Esta es una mezcla de Darío Rodríguez.